cómo te acerques a mí. Deja ese plan, te pijo en que estás. Es hora de aterrizar. El colocón de cariño que a sobredosis de amor nos dimos hoy empieza a bajar tan rápido que mi huella dejará. La madrugada va mojándome los labios con el azúcar perfumado de la luz. Quiéreme, la madrugada tú y la magia de la radio son puro bálsamo. Tengamos la noche en paz. ¿Cómo has podido decirme que esto no puede durar? La intensidad del fuego no va en proporción inversa la luz que da. La madrugada va mojándome los labios con el azúcar perfumado de la luz. Bésame. Con el azúcar perfumado de la luz.